Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Y también, bueno, pues si nos escuchas ahí en diferido, en el podcast grabado, pues en cualquier momento que te apetezca, pues también estamos por ahí en radiocrash.net. Están todos los podcasts de nuestros programas de aquí de Radio Crash. Estamos empezando un Maravallu que, bueno, como suele ser habitual, va a venir cargado de protagonistas y de historias que nos parecen interesantes. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar, desde tu tú decidiste dejarlo. Arrancaremos el programa de hoy hablando de ese concierto de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Asturias que va a tener lugar el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde en la Sala Acapulco, con las actuaciones de Del Agua, Nacho Vegas y Ismael Serrano. También estará el coro A la Altura Lleva, como siempre, acompañando a Nacho Vegas. Y tenemos precisamente a Nacho y a Miguel García de la APA, de la plataforma Afectados por la Hipoteca de Asturias, aquí en los estudios, con los que vamos a charlar en unos minutos. Pero el sábado también hay otro concierto y el fin de semana hay actividades interesantes en Ubieu, en este caso el Mujeres Fest, ese festival que se lleva celebrando estos últimos años, va a tener lugar este fin de semana y hablaremos con María Jo Baudot de la asociación Yetoponese, pues de todas esas actividades y de esa gala del sábado en el Teatro Filarmónica. Y como no, retrocediendo cronológicamente en el tiempo, también hablaremos de esa manifestación que va a tener lugar mañana a partir de las 7 de la tarde aquí en Gijón, con motivo de ese partido entre la selección española y la selección de Israel. Esa manifestación con el lema Tarjeta Roja Israel. Escucharemos una entrevista con Liliana Córdoba de la Red Judía Antisionista Internacional, que también está estos días aquí en nuestra ciudad. Bueno, vamos a empezar como siempre con un tema musical. En este caso vamos a escuchar La Llamada de Ismael Serrano. Sol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, de pie sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. La llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla en la tarde tu aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, que no se olviden de tu alegría. La tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando

Bueno, pues ahí estaba ese tema, esa canción de La Paz, que seguramente sonará el próximo domingo en ese concierto de aniversario de los 5 años de la plataforma de afectados por la hipoteca de aquí de Asturias. Y precisamente tenemos aquí al autor de esa canción y a, bueno, al promotor de la PA y actualmente portavoz de la PA en Asturias, a Miguel García y a Nacho Vegas. Muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Nacho, esta canción nació casi para el aniversario del año pasado, ¿fue? O de hace dos años, a prisa y corriendo, pero también con mucho éxito. ¿Cómo surgió la idea de esta canción? Bueno, yo creo que más que para el aniversario, surgió cuando planteamos una acción que tuvo lugar ahí en la sucursal de Cajastur, de Liberbank, ahí en Cuatro Caminos. Y bueno, era una idea que sí es verdad que cuando planteamos el tercer aniversario, pues a prisa corriendo quería hacer una canción ad hoc, pero yo creo que luego que la estrenamos en la acción aquella del... Sí. del la creación aquella de Liberbank, porque yo no sé si la llegamos a tocar en el tercer aniversario, no sé si fue para el siguiente. Yo creo recordar que en el tercer aniversario no se tocó. Creo recordar que sí fue en esa acción de Liberbank, además una acción muy sonada a nivel estatal, algo completamente diferente, ¿no? Entrar cantando un banco en vez de entrar... pues como entra la PA, ¿no? Exigiendo nuestros derechos, los que cada día nos roban más, y creo que sí, que fue en el cuarto aniversario cuando se tocó. Pero que ya se había cantado en esa acción en Liberbank. Sí, verdad. Miguel, 5 años ya de la PA, parece que fue ayer, ¿no? Cuando se empezó a construir un poco todo ese movimiento que ha seguido creciendo, que ha seguido peleando. ¿Qué valoración se puede hacer de estos 5 años? Bueno, yo siempre digo que siempre vamos retrasados, es decir, son 6 años, ¿no? Prácticamente, porque realmente la PA nace en el 15M de la acampada Sison, aunque hasta diciembre de 2011 no nos formamos, ¿no? Pero ya siempre vamos un poco retrasados, pero ya en junio del 2011 ya estábamos parando desahucios, ¿no? Pues la valoración, hombre, siempre positiva, ¿no? Es decir, hemos ayudado a cientos de personas en Asturias a parando sus desahucios, consiguiendo acuerdos con las entidades financieras, que es el acuerdo que la persona quiere, no lo que la entidad financiera le impone, ¿no? Pero a la vez tenemos que mostrar un poco de pesimismo, ¿no? Un poco de pesimismo porque al final tenemos un gobierno un gobierno que no está aplicando la ley que tiene que aplicar en materia de vivienda, es decir, una ley que ya se tenía que haber aplicado en 1994, que es la ley 13/1993 europea, con un montón de cláusulas abusivas en nuestras hipotecas, pero sobre todo con una situación en la cual tenemos en el año 2017 que de verdad, que por un lado no nos invita a la esperanza con las acciones que está haciendo la plataforma afectados por hipoteca, como la ley de las 5 de la PA, pero que por otro lado nos sentimos un poco, ¿no? Un poco pues todavía en esta lucha, ¿no? Y que no hemos conseguido todo lo que queríamos, pues con una ley de arrendamientos urbanos completamente injusta, con una ley hipotecaria que no se adapta, como comentaba, a la normativa europea, y que seguimos con el problema de vivienda en este país. Es decir, el primer problema es el trabajo. Es decir, cuando no se tiene trabajo, pues lógicamente no se puede pagar la hipoteca, pero tampoco se puede pagar el alquiler, ¿no? Entonces, lo que queríamos y algunos soñábamos o creíamos que íbamos a conseguir a corto o medio plazo, pues vamos ya para 6 años y, por desgracia, lógicamente, por culpa tanto del gobierno de este y los anteriores, y por el legislador español, pues nos están poniendo un montón de trabas y un montón de zancadillas y lo que pensábamos que en 2017 tenía que estar solucionado, pues por desgracia sigue sin estar solucionado, ¿no? Que es algo tan simple, ¿no?, como el artículo 47 de la Constitución española, ¿no?, en el cual dice que los españoles tienen derecho a una vivienda digna, ¿no? Nacho, tú llevas ya estos últimos años colaborando tanto con ese concierto como, bueno, con distintas actividades, siempre estás ahí. ¿Cómo llegaste tú a la PA, a vincularte? Bueno, yo realmente cuando, unos años, cuando tuvo lugar el 15M, me pilló fuera de Gijón. Esa temporada, bueno, por diferentes razones pasaba más tiempo en Madrid, viví un poco más y tal la... Cómo fue aquello en Madrid, y tuve una vinculación pues con gente ahí, sobre todo con la gente del Patio Maravillas y bueno, y otra gente un poco cercana, gente de Ofi Precaria, de Juventud y Futuro. Y la verdad es que cuando volví a pasar más tiempo en Gijón, o sea, nunca dejé de vivir aquí, ¿no?, pero cuando volví a pasar más tiempo en Gijón, pues la verdad es que me apetecía un poco... los iba siguiendo un poco desde fuera, pero nada, contraté una acción que se hizo en el una acción de estas de cansinismo de la PA en el Palacio de Justicia, ¿no? Ahí fue donde me unía, digamos, a ellos y tal, vi la convocatoria por redes sociales, y creo que pues fue ahí donde me dijeron, pues, estamos pensando hacer un concierto por el aniversario y tal, si te apeteciera. Y la verdad es que era lo que me apetecía a mí, porque yo sé que un poco por mi trabajo, pues la verdad es que no soy alguien activo que vaya a las asambleas y todo esto, pero sí que me apetecía, pues aprovechando un poco pues bueno, la pequeña proyección pública que pueda tener y lo que puede hacer hacer eventos como estos con los que se autofinancia la PA, con esto y con la venta de chapas y de camisetas, pues básicamente pues contribuir un poco con este tipo de acciones, como la que hicimos en Lierbank, con alguna otra que luego hice con otras PAs del Estado, ¿no?, con la PA de Málaga, en Barcelona también, pues con ese tipo de cosas, pues ayudar y aportar un poco mi granito de arena, ¿no?, sabiendo que a mí siempre lo que me fascina es un poco ver el trabajo que hacen diariamente o semanalmente, pues porque siga habiendo desahucios, por mucho que se empeñen en decir no, que es algo que está en receso, ¿no? Ahí es más difícil todavía, que yo creo que entonces cuando era algo muy visible y que la PA consiguió cambiar la agenda de la prensa generalista y ponerlos en primera plana y consiguieron un poco que hubiera muchos desahucios que no son tan visibilizados, desahucios de estos invisibles, pero que siguen existiendo y que son por los que está luchando la PA en una situación ahora diferente a cuando eran sobre todo desahucios de hipoteca, y creo que es una lucha que bueno, que es admirable como pocas, y en la medida en la que puedo, pues estaré para ayudar un poco. Un trabajo de la PA que todavía la semana pasada, bueno, hizo un encierro en la oficina de vivienda aquí del Ayuntamiento de Gijón por el caso de María Ángeles, pero también por todos los casos que están pasando aquí en nuestra ciudad. Miguel, cuéntanos un poco cómo está esa situación y qué pasó, porque además aquel día los concejales de Foro que se acercaron por ahí por el encierro se comprometieron a reunirse, a buscar una solución, y qué pasó estos días con ese tema. Bueno, el tema de María Ángeles está resuelto en parte, es decir, en parte, porque bueno, al final el Ayuntamiento de Gijón, sorprendentemente, nosotros llevamos tiempo diciendo que abre cajones y encuentra casas. Es decir, sorprendentemente, después de una reunión que tuvimos después del encierro, al día siguiente, de 2 horas, una reunión en la cual yo puse un calificativo, es decir, y pues sigo manteniendo, que es la despreciable actitud que tuvo tanto Eva Yang, concejala de Servicios Sociales, como Elena Sevilla, directora de Vivienda del Ayuntamiento de Gijón, hacia María Ángeles. Es decir, María Ángeles es una mujer que lleva 15 años de intervención social, es una mujer que ha estado 2 veces en la Casa Malva, y criminalizando, porque ella estuvo 3 meses, 3 meses solo, 3 meses, quiero recalcar lo de 3 meses porque es importante, trabajando en el EMA, perdón, en Emulsa, 3 meses, que pudo haber pagado la casa. lo que obvian y lo que no cuentan es que esos 3 meses que estuvo trabajando en Emulsa, 1.5 meses estuvo de baja, y que durante esos 3 meses pagó su alquiler, sus 400 euros de alquiler. Entonces salimos de esa reunión con, bueno, porque, es decir, hacemos el 5º aniversario, porque comentaba algo antes, vamos ya para 6, ¿no?, años negociando con entidades financieras, y salimos de esa reunión asqueados. Es decir, nunca, nunca, en ninguna reunión en la cual hemos participado con entidades financieras que son auténticos psicópatas. Hemos llegado a escuchar que si no tienes para comer, que no comas, pero pagues la hipoteca. Nunca hemos salido de una reunión así. Lo que no te puedes esperar es que de un responsable político, en la cual tiene que mirar por la ciudadanía, se criminalice de tal manera con un informe erróneo, que encima nos presenta un informe erróneo que pudimos constatar allí, encima, hecho en 5 minutos, porque era un folio. Ese informe era un folio sin ningún logo del ayuntamiento, sin ninguna firma, sin absolutamente nada que nos presentan allí. Es decir, que yo creo que lo hicieron la noche anterior mientras tomaba unas cervezas, con todo respeto a María Ángeles, porque de verdad es que fue así, seguro, es decir, me jugó la cabeza. Y que al final, después de salir de esa reunión en la cual salimos asqueados, a los 10 minutos se aparece una vivienda para María Ángeles. Es decir, nosotros de la plataforma siempre hemos dicho que la alternativa habitacional a cualquier desahucio que exista, tanto hipotecario como de alquiler, por precario como usurpación, tiene que ser una alternativa estable, tiene que ser una alternativa definitiva. Lo que no puede ser es un módulo en el albergue o un módulo en la cocina económica, que era lo que le querían dar a María Ángeles, cuando cumple los requisitos para una vivienda de emergencia social. El problema que existe en Gijón y que no existe en el resto de Asturias es que el Ayuntamiento de Gijón, a través de la Oficina de Vivienda, impone los criterios que ella quiere para la adjudicación de viviendas en emergencia social. Y yo creo, la PACRE, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Asturias, cree que esto no es un tema del decreto o cómo interpreto el decreto. Es decir, esto es un tema de un partido, que es el Foro, que es un partido neoliberalista, y es un partido y es un criterio político. No, es decir, no de criterios de adjudicación de viviendas del decreto de emergencia social, sino que para este grupo político, las personas que viven de hipoteca tienen unos privilegios de propiedad, mientras que viven de alquiler, pues como se nos ha dicho muchas veces, a los que hemos vivido al alquiler durante muchos años, somos pobres, ¿no? Entonces, y es una opinión de la PA, pero que creo que no nos equivocamos mucho. Hoy hemos sabido que una familia con 4 menores de edad, que también acude a la plataforma, se le ha conseguido una vivienda de emergencia social. El informe que ha salido del Ayuntamiento de Gijón ha sido negativo, no a la vivienda de emergencia social. Quien ha conseguido al final la vivienda de emergencia social, lógicamente, ha sido gracias al Principado de Asturias, que no ha entendido por qué era negativo, cumpliendo los requisitos del decreto, y lógicamente la presión que hemos hecho durante todos esos días a través de la plataforma. Lo que esperamos y deseamos es que con una reunión con el director de vivienda que hemos pedido, que se comprometió la concejala de Servicios Sociales, Eva Illán, a solicitar, se arregle de una vez esta situación y que tenga derecho a una vivienda de emergencia social, sea por el tipo que sea, de desahucio, de alquiler hipotecario, de acción en pago o por usurpación, se le dé, y no lo que está haciendo el Ayuntamiento de Gijón. O sea, que por lo que dices es un problema exclusivo de aquí, de este ayuntamiento, de esta solo del Concejo de Gijón, solo y exclusivamente del Concejo de Gijón. En cualquier otro tipo, en todos los lugares de Asturias, es decir, por el decreto de vivienda de emergencia de emergencia social 19.2.d 6, que es personas sin hogar, entran dentro de la adjudicación de una vivienda. Es decir, cuando tú sufres un desahucio de alquiler, te quedas sin hogar. Pues todos los ayuntamientos o servicios sociales de otros concejos fuera de Gijón aplican ese punto. Y el Principado no tiene ningún problema en conceder, siempre y cuando cumplan los otros puntos del decreto, como pueden ser ingresos, como pueden ser otras cosas, en darles una vivienda social. En cambio, en el Ayuntamiento de Gijón eso no está pasando y se les está vetando. Literalmente se les está vetando porque encima se les veta de dos maneras. Una, que cuando presentas una solicitud de vivienda de emergencia social, te pasan una bolsa en la cual tú firmas y ahí quedas. Eso es la primera parte. Pero la segunda es todavía más perversa, por decirlo de alguna manera, que es que no te viene denegada la vivienda de emergencia social porque has entrado en una bolsa. Entonces, al no venirte denegada esa vivienda de emergencia social, no puedes presentar un recurso para esa denegación, ¿vale? Porque te han puesto un impasse durante el tiempo que ellos consideren que va a ser eterno, quizás hasta que gobierne otra fuerza política, digo yo, para que puedas entrar en la solicitud de vivienda de emergencia social. Y esto pasa con los desahucios de alquiler, precario, usurpación y las personas que consiguen una dación en pago. O sea, para quien no lo sepa, dación en pago, creo que ya se sabe de sobra, hemos puesto estas palabras, ¿no? Estas tres palabras en boca de todo el mundo, es la entrega de la vivienda hipotecada a un banco y te quitan la deuda. Pues el Ayuntamiento de Gijón tampoco está tramitando una vivienda de emergencia social para estas familias que cumplen los requisitos, ¿no? Nacho, vámonos al concierto. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí el domingo a las 8 de la tarde en la Sala Acapulco? Bueno, pues este año, como era, se cumplirá el quinto aniversario, a pesar de, como dice Miguel, pues bueno, el quinto realmente, ¿no?, sería en noviembre, es cuando tenéis un poco vuestro cumple, pero bueno, por pillar fechas de Navidad y todo eso, pues lo retrasamos un poco y bueno, además también que coincide con creo que es el segundo aniversario de Lorru, ¿no? Entonces la obra social, con lo importante que es también, pues es otra una fecha a celebrar. El caso es que 5 años es 5 para 6, pues es una fecha importante y queríamos que fuera algo especial, ¿no? En los últimos años cerré yo los conciertos. Pero yo aquí estoy muy visto, ya toco en todos lados y lo que queríamos era, pues, sobre todo que hacer algo que también atrajera gente, que viniera gente, y que, porque no solo es un concierto y un momento, una fecha de para celebrar un poco esos 5 años, sino que también es una jornada de lucha y en la que la gente también va a conocer testimonios y va a intervenir, por supuesto, la paz y hacer que a lo mejor que gente que no conozca esta realidad, ¿no?, pues cosas como la que está explicando ahora Miguel, pues que se dé cuenta y que hay una toma de conciencia, ¿no?, que es un poco lo que una labor importante que está haciendo la paz. Por eso, pues porque queríamos que fuera un poco especial, yo estaba empeñado en que viniera alguien de fuera, que tuviera un poco de tirón y bueno, pues contacté con gente que yo conozco que sé un poco de su compromiso y que podían hacer un esfuerzo por venir aquí y participar en el concierto. Después de encontrarme con muchas negativas, la verdad es que Ismael Serrano, con quien había pensado en él desde el principio, porque sé de su compromiso y de que es un amor de persona y además lleva participando en muchas causas de forma desinteresada desde el principio de su carrera y además en causas aparte de la vinculación a diferentes partidos en los que estuvo, en otras causas un poco que pues apartidistas, digamos, y con un compromiso, yo creo, intachable, y con él quería contactar incluso cuando empezamos a planificar esta fiesta en diciembre, pero él vive entre Argentina y Madrid y en ese momento no estaba y bueno, pues se lo propuse cuando decidimos realizar el concierto en, pues eso, alrededor de marzo, así, y la verdad es que desde el principio él estuvo dispuesto, tuvo que mirar un poco su agenda, pero pero dijo que sí enseguida y la verdad es que eso creo que hace que sea que vaya a ser un concierto especial porque creo que hay mucha gente que tiene también ganas de verlo. Él está también muy, muy ilusionado por participar en algo, es un gran admirador de la lucha de la plataforma y eso va a ser la gran novedad y lo que creo que va a hacer del concierto algo especial. Algo que probablemente agote las localidades, como se suele decir, ¿no? Que probablemente va a haber un lleno importante. Colaboración a 7 euros para la gente tal. Las entradas se venden a partir de dos horas antes del concierto también, para que la gente vaya pronto, que luego si alguno se queda fuera, que no proteste. Ah, bueno, perdón, si me menoscabo también de decir que participan por primera vez este año, ya que los últimos también estuve yo, siempre participaron muchas bandas de aquí de Gijón y este año estarán del Agua, que es un dúo fantástico de dos moces que tienen varios proyectos, tienen un proyecto que se llama GPS, en el que hacen versiones, y este es del Agua, llevan ya 10 años haciendo repertorio propio, y bueno, además así pues ahí va a haber en el escenario, va a haber paridad un poco, ¿no? Porque si a veces organizas conciertos y no te das cuenta, pues nuestra cabeza de chorlito patriarcal a veces nos hace que de repente nos encontremos con un montón de paisanos ahí y cuando hay mujeres haciendo música maravillosa en Asturias y del Agua, segundo fantástico, y es también un honor tenerlas ahí. Seguro que Silvia y Gemma van a ocupar el escenario con mucha alegría y con mucha sonrisa, que suele ser habitual, y también van a dejar el pabellón muy alto. Y también habrá muchas mujeres en el coro Al Alto la Lleva, que bueno, también es importante mencionar que siguen ahí, bueno, pues peleando y acompañándote a ti, acompañando a otra gente, pero siempre también muy comprometidos, y coro, ¿eh? Sí, desde el principio, cuando lo creamos un poco, digamos, en principio imagen y semejanza del coro del Patio Maravillas, que después de 10 años ya ha dejado de existir, pero que fue con el que grabé algunas canciones y toqué, pues cuando tenía esta vinculación que te contaba con el Patio Maravillas y cuando publiqué mi disco Resituación, pues decidimos que crear un coro un poco eso, pues mirándonos un poco en el coro del Patio Maravillas y luego en otros coros que he ido conociendo, ¿no? Pues la semana pasada el coro de Sacord, que está vinculado a Cambat Yo, en Barcelona, y sí, siempre su compromiso también ha sido siempre algo también admirable, y además es un coro, es verdad, también matriarcal, porque hay... Mandan las mujeres, hay cuatro hombres que hacen los bajos, pero también es un coro internacional antifascista y matriarcal, así como lo llamamos. Muy bien, Miguel, para acabar, invita a la gente a que vaya. Primero agradecer tanto a Del Agua como a Ismael Serrano, como a Nacho Vegas, que de verdad se le ha currado el 100% él, por no decir el 110%. Agradecer, lo vamos a pasar muy bien, como lo hemos pasado en tanto en el tercero como en el cuarto aniversario. Invitar a todo el mundo que vaya, ¿vale? Que participe. Intentaremos, como otros años, que haya alguna sorpresa, ya tenemos alguna preparada, y como somos la PA y al final muchas de las cosas las trabajamos a última hora, pues seguro que el domingo prepararemos alguna más. Y eso, que las entradas están disponibles 2 horas antes, que hay mucha gente que nos está preguntando, y que es de agradecer, ¿no? Que tanta gente se nos apoye, ¿no? Porque de verdad, en cierta manera, creo que ahora mismo estamos pasando unos tiempos en los cuales los movimientos sociales estamos un poco bajos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con poca implicación, en la calle cuesta mucho sacar a la gente. Entonces, bueno, que haya un concierto y que la gente nos apoye, pues nos llega mucho mucha fuerza, ¿no? Y mucha ilusión para seguir adelante y seguir defendiendo el derecho a la vivienda, ¿no? Muy bien, pues os voy a despedir con un tema de Del Agua. Sí. No, que hay una cosa, que nosotros lógicamente estamos en contra de cualquier desahucio, cualquier desalojo de cualquier tipo,

Bueno, pues ahí estaba sonando el audio de ese anuncio, de ese, si fuera una película, de ese tráiler que nos anuncia el Mujeres Fest 2017, que tiene lugar este fin de semana en Ubieu. Y vamos a hablar con María Jo Baudot de la Asociación Yetoponese y de la organización de ese Mujeres Fest. Muy buenas. Muy buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, aquí andamos a prisa y corriendo para contar muchas cosas en Maravallu. Bueno, cuéntanos, ¿qué ye Mujeres Fest? Que ya no ye la primera vez que se hace. Cuéntanos cómo surge. Cierto, cierto. Pues mira, el Mujeres Fest salió el año pasado con motivo un poco pues del día de 8 de marzo, el Día de la Mujer o de la Mujer Trabajadora. Y la verdad que bueno, pues el Ayuntamiento nos había propuesto desde la Fundación de la Cultura hacer pues un evento en el que, bueno, pues como colofón final de algunas propuestas que se habían hecho y algunas actividades que habían tenido lugar todo el mes, pues como colofón final, ¿no? Y la verdad que tuvo tan buena acogida y tanto éxito que este año, pues bueno, el proyecto nos pidieron volver a hacer la gala, pero ya con todo el fin de semana y con un montonazo de propuestas de audiovisuales, de teatro en muchos sitios, de speech que habrá pues el domingo y esas cosas, y la verdad que bueno, pues muy muy contentas todas de poder participar y de poder llevarla a cabo, ¿no? Sí, porque la gala, que luego hablaremos de la gala, que ya sí como lo más gordo de todo, ¿no? Sí. Pero va a haber muchas actividades que empiezan ya mañana mismo, ¿no? Cuéntanos un poco así, ¿qué se va a encontrar la gente que vaya por Ubieu y por el festival? Pues bueno, en un poquitín hablando, englobándolo todo, pues hay como presentación de libros, hay también una propuesta de artes escénicas de teatro muy interesante en la fábrica. Antigua, lo que pasa es que sí que creo que la gente se ha tenido que apuntar de 30 en 30 grupos porque, claro, el espacio es muy reducido, pero bueno, se están aprovechando todos esos espacios que son como muy importantes y bueno, yo creo que estamos también sirviendo un poquitín de precedente para poder llevarlo a cabo más, ¿no? O sea, espacios maravillosos que se pueden llevar, que se pueden tener en cuenta para hacer ese tipo de cosas, ¿no?, cara al público. Entonces también va a haber una asuntanza el domingo por la mañana, bueno, por la mañana no, a eso de las 2:30 en la Plaza del Paraguas y bueno, yo creo que son así como un conjunto de eventos. Nuestra gala, el Mujeres Fest, va a ser el sábado a partir de las, empezará a las 8:30, pero bueno, a partir de las 20 horas, de las 8 ya se abren las puertas. O sea, y bueno, va a ser un tema de multidisciplinar. Bueno, a partir de las 8 se abren las puertas del Teatro Filarmónica, que me imagino que se llenará para esa gala. Y, sí. ¿Y quién va a estar ahí? A ver, preséntanos un poco a todos esos mujeres que van al elenco. Sí, pues mira, este año, hombre, como también queríamos dar cabida a más mujeres, pues hemos intentado no contactar con las chicas del año pasado, ¿no? Pues para que todo el mundo pues pueda tener un poco su momento, ¿no? Y este año, el año pasado, por ejemplo, habíamos metido pues unas poesía, por ejemplo, este año no habrá poesía, pero sí habrá danza y performance contemporánea y audiovisuales. Entonces, bueno, las chicas que tenemos, pues mira, tenemos con las que van a abrir el festival, se llaman FEM FETEM, a la mano de Mapi Quintana y de Puri Penín, y bueno, son como 8 o 9 moces, que van a hacer una especie de versiones de jazz. O sea, ya vaya por delante su nombre, ¿no? Porque Mapi Quintana es una tía que es una grande, que da clase, que se ha formado aquí y en el extranjero, y estoy segura que nos van a sorprender muchísimo. Y además tenemos la suerte este grupo FEMFETEN debuta con nosotras en el festival. O sea, eso te iba a decir, porque yo vi por ahí alguna imagen de todas las componentes de FEMFETEN, pero tampoco tenía idea de si habían actuado en algún sitio o se les había podido ver en público en algún momento. Pues todavía no, yo creo que están haciendo las presentaciones y que han puesto la página hace poquitito, en Facebook prácticamente, y con muchísimas ganas de ver la propuesta, porque bueno, promete muchísimo. Luego también tendremos a Cristina Busto, que va a hacer una performance audiovisual, un poquitín, pues, de la que nos va a hacer una lectura un poquitín sobre la mujer, con sus contradicciones, los deseos, los impulsos, los instintos. También tenemos a una pedazo de mujer, Maite de la Cal, que esta nos va a hacer, es una soprano, y nos va a hacer una propuesta más lírica de la noche. Tocarán rangos como la ópera, la zarzuela, la canción española. También contamos con la SAT, la Rifa, Mónica Cofiño, que lleva ya desde hace muchos años, 6 años, con el Festival de la SAT a la Rifa, de varios performances, y además junta artistas locales junto con artistas del otro lado del mundo también, y es como muy interesante. Tenemos a Leopoldo, que también es otro proyecto musical de Sofía Fernández, y en este caso pues mezcla el arpa con poemas, canciones. Y Sofía Fernández, que precisamente compañera nuestra aquí de Radio Crash, en un programa que hace poquito, lleva 3 semanas, pero que... Ajá. Historias de Mar y Ciudad, que se... Sí, sí, vamos a aprovechar a denunciarlo también, que va, que ajá, aquí pues también... Tengo unas ganas de verla. Es muy... Tremendas, porque bueno, me... Algo me había sonado y estuve indagando un poquitín de sus trabajos y me parece algo totalmente exquisito, la verdad. O sea que con mucha gana. El IR, que también son un grupo, una parejina de Leticia y Rubén, que van a hacer un estilo más post-folk. La Chusma, unas mozas en residentas de Sison, que además, bueno, mezclan un poco el humor con la sátira, y con altas dosis de buen rollismo, de peluquismo y de todo. O sea que, y bueno, todo. Luego yo pondré mis granitos de arena entre actuación y actuación, pues algo, preparo, hago monólogos, va a haber sorpresas porque este año voy a hacer performance también. ¿Así? Y bueno, qué mejor que estando en un festival de mujeres, pues hacer un gran homenaje a alguna gran mujer. Además puede ser mujeres de aquí, mujeres de allá, grandes estrellas que vengan del otro confín del mundo e incluso grandes estrellas que las tengamos que bajar del firmamento, porque Mujeres Fest es mágico y tenemos ese poder. O sea que va a estar muy, muy bien y tenemos muchísimas ganas ya de parirlo ya. Bueno, danos alguna exclusiva, un nombre por lo menos, a ver. A ver, un nombre, por ejemplo, pues bueno, os puedo decir que Chabela Vargas va a intervenir. Oh, se va a arrancar con una pedazo de ranchera allí importante. La verdad que nosotros estuvimos el año pasado, bueno, disfrutando de esa gala, y nos sorprendió muchísimo, tanto, bueno, por el montaje, por la calidad y por la expectación y por el gran ambiente que se creó, ¿no? Y que yo creo que es algo que bueno, que me imagino que después habrá mucha gente, la gente que se lo perdió el año pasado, le habrá llegado el boca a boca, y que este año no sé cómo están las previsiones por ahí. Ya, pues bueno, están así, vamos, el año pasado llenamos sin esperar nada, así como muy pretencioso, y yo creo que este año, bueno, estamos ya nerviosísimas, porque bueno, sí que se está moviendo, que la gente lo comenta, lo habla, bueno, pues con muchísimas ganas. Es entrada libre, no hay que sacar ninguna entrada en taquilla, entonces bueno, abriendo las puertas a las 8, pues claro, la gente... que vea, más o menos. Hay que contar con que, claro, pues oye, es hasta que se le agote el aforo, o sea que bueno, cálculos, en fin, media horita antes, hacer un poquito de cola, yo qué sé, lo típico, ¿no? Bueno. Pero bueno, con muchísimas ganas. Además, este año yo creo que las propuestas van a emocionar muchísimo. Yo tengo la ilusión, yo quiero, y es que además es por lo que atuviero que me gusta, hacer emocionar al personal. No hay un aplauso, lo que me... No, y emoción. O sea, puedes llorar de risa, puedes llorar de emoción, puedes llorar de muchas cosas. Pues yo creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a incidir ahí en la patata directamente. Muy bien, Mariajo, pues está todo el mundo avisado. Que no nos entere, pues mala suerte, porque ya está todo el mundo avisado que el Mujeres Fest el fin de semana no hubo muchas actividades y que esa gala será a las 8:30, pero que si estás a las 8, mejor, porque así vas a poder coger sitio y disfrutar. Vamos a despedirte precisamente con un tema de Chabela Vargas, y que lleva por título Que te vaya bonito. Y, estupendo. Y deseándote eso, que te vaya bonito y que sea todo un éxito el Mujeres Fest. Pues muchísimas gracias, Falos. Esperamos y os convocamos a todos y a todas, porque vamos a romper la pana este año. Muy bien, muchas gracias, Mariajo. Muchísimas gracias, Falos. Un abrazo grande. Un beso, chao. Buenas noches, chao. Digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas,

Pues estamos con Liliana Córdoba Kacepinski, que está en Shishon, precisamente, bueno, dentro de esa campaña Tarjeta Roja al apartheid israelí, con motivo de ese partido de fútbol de mañana viernes, que tendrá lugar aquí en el Molinón, entre la selección española y la selección de Israel. Liliana es, bueno, pertenece a la Red Judía Antisionista Internacional, y con ella vamos a hablar, porque tú eres judía, y queríamos que nos contaras cómo llegas a ser antisionista. Bueno, en mi caso tuve una educación un poco, digamos, complicada de ese punto de vista, porque de un, digamos, en un sentido, tanto en el hogar como en la sociedad argentina donde me crié, había un mensaje muy fuerte internacionalista. O sea, que no era, no había una xenofobia judía, nosotros somos los mejores, o el pueblo elegido, eso no había. Pero al mismo tiempo, por razones de que mis padres en ese momento, digamos, tuvieron esa elección, que me mandaron a una escuela judía sionista, y que ahí tuve entonces una fuerte, muy fuerte indoctrinamiento de parte de tanto los maestros y sobre todo emisarios israelíes, sionistas, por supuesto, que venían a indoctrinarnos sobre el sionismo. Y bueno, no todo el mundo reaccionó de la misma manera. Hay gente que consideró, hablo de gente, de niños judíos, niños y niñas, que no, digamos, no se lo tragaron el discurso. Y bueno, en mi caso me lo tragué mucho tiempo, hasta que llegué al lugar mismo donde el sionismo se realizó, o sea, en tierra palestina, que se creó ahí el Estado de Israel. Y ahí, entonces, estudiando en la Universidad Hebrea, conocí a palestinos, palestinos viviendo y que son ciudadanos del Estado de Israel, y me ayudaron mucho porque empecé a visitar, a conocer la vida que llevaban y a empezar a conocer la historia palestina. Y conociendo la historia palestina oral, me puse a leer la historia palestina escrita, y ahí llegué a un momento de disonancia, y fue un momento donde ahí sí llegué a romper con el sionismo. Parece que desde el propio sionismo, desde las organizaciones sionistas, se intenta mezclar lo que es el antisionismo con el antisemitismo, ¿no? Y acusar de racistas a quienes promueven campañas como la que está teniendo lugar en nuestra ciudad, o la propia campaña del BDS. ¿Cuál es la diferencia entre el antisionismo y el antisemitismo? Bueno, empecemos con antisemitismo. Antisemitismo es una xenofobia, es una parte, digamos, con intrínseca de lo que es el racismo, como la islamofobia, como la gitanofobia, como la negrofobia, bueno, no sigamos diciéndole todas las fobias que hay, pero es una manera de discriminar un grupo, un colectivo humano, por características que tienen o que creen la gente, digamos, atribuidas a un colectivo humano. Por ejemplo, respecto a los judíos, es sobre todo una cuestión que de judíos con dinero, que va muy, digamos, como un tipo de imagen que conforma lo que se atribuye a los judíos. También a las otras minorías. Bueno, es una cuestión de racismo considerado religioso, un racismo étnico, o sea, una discriminación y una manera de no solo discriminación, una manera de inferiorizar y menospreciar una minoría y un colectivo. En cambio, el sionismo es una doctrina política que empezó a existir en 1890, o sea, hace poquísimo. En cambio, digamos, la judeofobia existe de hace mucho tiempo, y sobre todo, digamos, en el Reino de España se pueden acordar muy bien cuánto desprecio y cuánta expulsión hubo hacia los moriscos y hacia los judíos. En cambio, el sionismo, como digo, se creó en 1890 y se implementó con la creación del Estado de Israel en 1948. hasta ahí no había un proyecto sionista que funcione, o sea, empezó a funcionar realmente cuando se creó el Estado israelí. O sea, son cosas muy contemporáneas y es una doctrina política que dice que Tierra Santa pertenece históricamente a los judíos y que por eso los otros que se hallan en ese territorio no tienen ningún derecho, sino una forma, o sea, son huéspedes, pero no son auténticos, digamos, no tienen legitimidad. En cambio, los judíos son los únicos que tienen legitimidad en Tierra Santa, lo cual es una aberración histórica, porque uno, somos realmente descendientes de esos que escribieron la Biblia, me refiero al Antiguo Testamento. No sabemos. Lo que sabemos es que los judíos, parte del colectivo judío, es muy importante la cantidad de conversos que hubo de todo tipo de pueblos. Porque si uno va a Tel Aviv, mira a la gente, ve que cada uno tiene una fisonomía distinta. El yemenita se parece a los yemenitas no judíos, el polaco se parece a los polacos no judíos. O sea, ¿somos o no somos descendientes? Una teoría bastante confusa y problemática. Dos. ¿Quién dijo que esa tierra pertenecía incluso a esos judíos de hace tiempo? Lo dice un texto que es un texto religioso, no es un texto que pueda ser jurisprudencia internacional, una Biblia. Bueno, que la Biblia otorgue una tierra determinada a un pueblo, a un conglomerado, a un colectivo, me parece que con eso hacer jurisprudencia internacional es la verdad una aberración y una cosa completamente, diríamos, surrealista, la verdad. Eso es el cadastro, el Antiguo Testamento. Entonces, todas esas cosas juntas dicen que el sionismo ha hecho una teoría política que prosperó gracias a que las potencias coloniales y racistas de esos tiempos del principio de 1900 apoyaron con todo a ese proyecto, sobre todo Gran Bretaña, que hizo la declaración Balfour. A partir de la declaración Balfour, donde se da derecho al colectivo judío a inmigrar y a crear una patria, a partir de eso, después la conferencia de Lausana lo convierte en un documento de legalidad internacional. O sea, Palestina ya en 1922 es adjudicada al colectivo judío, sin por supuesto preguntarle para nada al pueblo originario y sin ni siquiera preguntarle a los judíos, porque en esos tiempos el sionismo era una de las corrientes que había en la población judía y bastante minoritaria. Volviendo un poco al tema de la campaña y la relación con el deporte, ¿cómo piensas tú que utiliza el Estado de Israel el deporte, en este caso la propia selección, y si conoces un poco cuál es la situación en Palestina respecto a los temas deportivos? Bueno, en Palestina, de todos modos, el derecho a la libre circulación es completamente teórico. Si uno tiene una gran suerte y hay a veces consulados grandes ONGs que intervienen, a veces puede ser que alguien se pueda mover, pero generalmente la gente no puede salir del territorio, ni hablemos de Gaza. Entonces todo lo que se desprende de eso es que para participar ya en algún tipo de campeonatos internacionales es casi imposible. Aparte que cada vez cuando se destruye, digamos, sobre todo canchas, no sé, ¿ustedes también dicen canchas? Campos futbolísticos, por supuesto, cuando caen bombas en Gaza, ya está, se arruinan también. Dar de alguna manera fondos, o sea, subvenciones para el deporte, aunque quieran, aunque haya, digamos, posibilidad de subvenciones, como todo el dinero tiene que pasar por bancos israelíes, apenas ven las autoridades algo que no les gusta mucho, trácate, frenan esa transferencia de dinero. Entonces, en resumidas cuentas, ya no hablemos de los deportistas que caen heridos por una bala, que caen heridos porque encontraron una mina en Gaza, sobre todo. Entonces, en resumidas cuentas, es una lucha contra el reloj todo el tiempo de los deportistas de alguna manera de poder avanzar. Y el Estado de Israel usando el deporte como embajador. Bueno, digamos que el Estado de Israel tiene su narrativa, que es la narrativa, somos la única democracia en Medio Oriente, somos una barrera frente a la barbarie, nuestro ejército es el más moral del mundo, y bueno, igual, todo lo que es de alguna manera representativo, como la cultura, las universidades y el deporte, es el, digamos, la... como diríamos, son embajadores para mostrar que es una sociedad normal. Y eso es lo que nosotros tratamos todo el tiempo, desde hace 10 años, demostrar que no es una sociedad normal. ¿Cómo no fue la sociedad de África del Sur? ¿Cómo no fue Argelia en su tiempo? Que tampoco, que estaba completamente ocupada por Francia, que no son sociedades normales. Y el boicot es una historia que viene de hace mucho. Por ejemplo, ¿de dónde viene la palabra? Es un Lord Boycott de Escocia que había lanzado impuestos muy, muy duros a la gente de su comarca y se levantó toda la población con ayuda incluso de comarcas vecinas para decir basta. Al punto tal que ese señor tuvo que expatriarse, ya no me acuerdo dónde. Y ese fue la creación del boicot. O sea, el boicot es un grito contra la opresión, contra la explotación. Una de las maravillas que para mí es muy importante recordarla es el boicot que se hizo en Estados Unidos de los trabajadores de origen mexicano en las chacras y en las fincas de Estados Mexicanos en California. Se llama el señor César Chávez y él condujo un boicot con ayuda de mucha gente alrededor de no comprar más productos, sobre todo lechugas, de las explotaciones donde los explotaban tanto. Y fue una cosa que prosperó al punto tal que las condiciones de los obreros agrícolas de origen mexicano y también de otros y la paga cambió radicalmente. Imagínense, fue un boicot que duró 3 años. Así que, digamos, y demás está hablar ya del boicot de Sudáfrica. También hubo un boicot que se lanzó por los judíos alemanes en el año 33, cuando ya se vislumbró para dónde iban las políticas nazis, y se pidió, sobre todo a los judíos de Estados Unidos, de lanzar un boicot a los productos alemanes. Y ya estaba organizado todo, hasta que la Organización Sionista Mundial paró el asunto. ¿Por qué? Porque habían llegado ellos a un acuerdo con, ellos, la Organización Sionista Mundial, con la jerarquía nazi, que iban a dejar salir de Alemania a los judíos de allí, bajo la condición que una vez que lleguen a Palestina, con el capital que pudieron importar, compren únicamente productos alemanes. Entonces dijeron que eso es posible solamente si se cancela el boicot que empezó a circular en Estados Unidos, para que, el sionismo prefirió unos inmigrantes más, no me acuerdo exactamente, pero hubo varios miles de inmigrantes más que prefirieron eso a continuar ese boicot de productos alemanes a nivel mundial, que por ahí hubiera podido ser muy positivo. Ya por último, Liane, precisamente hablando de boicot y de esa campaña BDS, estos días conocíamos la detención de Omar Barghouti en Israel, uno de los cofundadores precisamente del BDS. ¿Qué sabemos de esa situación? Bueno, Omar Barghouti es un cofundador de la campaña BDS y desde hace bastante tiempo ya las autoridades sionistas lo tienen entre cejas, porque es un militante muy, muy importante tanto por los mensajes que transmite como por la energía que transmite. Y ya trataron de impedirle de salir del territorio, de sacarle documentación, y bueno, ahora el último, digamos, hallazgo que encontraron es llamarlo a investigación, a él y a su esposa, por, digamos, fraude desde el punto de vista fiscal. Bueno, yo me imagino, sin saber los detalles, que alguien que se mete en estas cosas tiene bastante cuidado con que los libros de cuentas estén, digamos, impecables. Pero de todos modos, tener... Lo que pasa que, según lo que leí hace ayer, Omar está invitado a Estados Unidos a recibir un premio importante de él por la paz. Y bueno, magullar, digamos, ensuciar la reputación de esta persona es esencial para el régimen sionista antes que vaya a recibir ese premio, porque ahora no dejar salirlo frente a una organización importante que lo invita va a quedar muy feo. Bueno, decir que esta persona de alguna manera recibe fondos ilegales y encima no los declara al fisco, es todavía mostrar que hay ahí chanchullos que mejor, digamos, alejarse. O sea que se prueba todo, pero bueno, como yo dije, sin comparar y nada, pero me acuerdo la historia de Al Capone, que hizo muchas fechorías, pero bueno, lo pescaron por una nimiedad. Digo, a Omar no lo van a pescar por una nimiedad, y yo estoy segura que va a salir limpio, como entró, y orgullosos de tener ese líder para nosotros. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes, con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Pues con el tema multiviral de Calle 13 vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Un Maravallu donde empezamos hablando de ese concierto de la plataforma Aceptas por la Hipoteca de Asturias, que va a tener lugar el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde en la Sala Acapulco, con las actuaciones de Ismael Serrano, Nacho Vegas y el coro La Altura Lleva y Del Agua. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente. También te hablamos de Mujeres Fest, lo hicimos con Mariajo Baudot de Yeto Ponese, que bueno, pues nos contó un poco qué es lo que va a haber y sobre todo qué va a pasar en esa gala del sábado en el Teatro Filarmónica a partir de las 8:30 de la tarde. Las ideas son libres y están despiertas porque pensamos con las puertas abiertas. Y en la última parte del programa te recordamos esa manifestación, Tarjeta Roja Israel, mañana a partir de las 7 de la tarde en la Plaza del Parchís, con motivo de ese partido de la Selección Española de Fútbol y la Selección de Israel, y escuchamos esa entrevista con Liliana Córdoba.